persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches. ¿Cómo andamos, Diego, Daniel? ¿Cómo lo están pasando con este frío, los perritos, los gatitos? Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que llueva, si las plantas se ponen verdes y nosotros también. Sí, la verdad, está seco, seco. Y... Hola, Arahati. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto compartir con vos, gracias. La verdad que sí, ¿no? Para mí también. Estaba esperando este momento de este día frío, que si no ya me quedaba en casa. Pero tenemos aquí una invitada... que me prometió venir y hoy lo confirmé y me dijo, sí, a pesar del frío voy. Aquí estamos con Adriana Sica, entonces. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Así que sí, el compromiso para mí con la palabra es sagrado, salvo que sea algo... realmente mayor, ¿no? Que uno no pueda llegar. Claro, claro, no, pero de verdad, está buenísimo. Yo quería, teníamos tantas cosas para hablar, me daba la impresión cada vez que nos encontrábamos en el urbano, que es donde solemos cruzarnos. Compañeras de colectivo, somos varias. Compañeras del urbano. ¿Cuántos temas hay? Porque justo cuando te invité, vos me hiciste acordar que hoy es 22 y falta nada para el 25, que es el día... fuera del tiempo. ¿Qué es eso del día fuera del tiempo? A mí me encantó. Desde hace unos años, cuando escuché eso, te digo que algo creo que sé, pero es bueno que vos me cuentes verdaderamente qué es. Pero vos sabés que me sirvió muchísimo porque cada tanto yo tomo como esa decisión de decir, hoy es el día fuera del tiempo y conecto muchísimo con el presente. No sé si eso es lo que es el objetivo del día fuera del tiempo. No solo estar presente, sino también que ese día es el tiempo, es arte. El tiempo es arte. Es arte, arte, creatividad. Entonces, bueno, en todo, acá en Capilla del Monte, bueno, durante años festejamos el día fuera del tiempo. y en otros lados también, y es tiene que ver con que es el día de libertad galáctica, es el día que se sincroniza todo para que el 26 de julio inicie el año nuevo maya, el año nuevo maya galáctico. ¿Por qué maya galáctico? Porque el tiempo maya tiene que ver con el recorrido del sol y la luna, pero también toma en cuenta todo recorrido de la galaxia. Uh-huh. Entonces el 26 de julio es cuando se alinea desde el sol central, que es una Q, o Dios para nosotros, con Kinishahau, nuestro sol, y la Tierra, y la estrella Sirio, en una sola, un alineamiento, o sea, una sola línea. Eso pasa todos los 26, solo los 26 de julio de cada año, sí. Entonces se cada produce año ese alineamiento. Hay un código, una energía maya que está codificando todo el año para la Tierra, para todos los seres vivos de la Tierra. ¿Y cuál es ese código de ahora de hoy? Bueno, ahora entramos el 26 de julio en el año del mago magnético blanco. Mago, que el mago palabras blanco, hermosas, sí, ¿no? El poder mago magnético blanco, sí, ¿y qué significa? El poder de la temporalidad, del aquí, de la hora, el poder justo de estar presente. Uh-huh. El mago trabaja la integridad, unir nuestra mente y nuestro corazón en la acción, o sea, ser íntegro es que una persona practique lo que dice, hace y siente. Bien. Tenga bien. Coherencia. El mago bien. Tiene que ver con la coherencia, con la toma de poder. La toma de poder tiene que ver cuando uno es fiel a sí mismo y no al otro, o no entrega el poder para llegar a, o para que me quieran, o para que se quede, o para lo que sea. Entonces, bueno, es un año donde se va a ver mucho el tema del poder. Los magos sacan a la luz lo que está oculto y lo desenmascaran. Que eso ya está pasando hace tiempo, pero este año más, a nivel político, social, económico. Te iba a decir lo que estás diciendo. Sí, sí, tiene, sí, está pasando. Es muy metafórico, si queremos decirlo artísticamente. Claro. Pero tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Es como el mago, que, el mago de la luz y el mago de la oscuridad. La contracara del mago son los magos negros, la persona que puede engañar, mentir. Uh-huh. ¿No? Tomar el poder, pero para su propio beneficio y no para el bien mayor. Uh-huh. O sea, eso también se va a dar porque, bueno, el mago trabaja eso, la alquimia, la magia, y que alquimia no es un pensamiento mágico en el sentido infantil, sino la magia que existe en la vida, que la vida es mágica, significa que uno puede transformar los metales en oro, como la alquimia. Sí. O sea, uno puede cambiar porque hace un trabajo interno. Uh-huh. Yo me digo, no, mis hijas me preguntan, no, yo no le creo al otro porque digo, cambio. Ni a mí misma, no crean. Vos viste que la persona trabajó, está haciendo algo. Claro, vos sabés o que sea, el pensamiento, el sentido, está acompañado de la acción. Exactamente. Porque si no, no hay transformación. No hay. Y esa es la palabra que más uso actualmente. Transformación. Hace tiempo, antes de que la palabra cambio, para mi gusto, hubiera estado mal usada, porque tiene para mí personalmente mucha negatividad el cambio que se produjo, en todo caso, esa es mi opinión personal, pero hacía tiempo igual que yo venía sintiendo que la palabra cambio era un poco como drástica, ¿viste? Era como cambio y doy vuelta a algo drásticamente. Me gustó más la transformación. Porque viste, Adriana, que uno trabaja y dice, y tengo siempre hay un tema, ¿no? Con el que estás trabajándote. Y de pronto sale, se soluciona. Y vos decís, ¿cómo fue? Y fue porque trabajaste todo lo que trabajaste. Claro, una transformación. Se produjo la transformación. Y después viene otro tema que hay que trabajar. Porque siempre tenemos que trabajar algún tema. Cuando se termina uno, aparece el otro. Eso es así. Bueno, eso es lo que nos mantiene jóvenes y vivas. Claro, seguro. A todos. Bueno, es como cuando uno reprograma, que yo hago reprogramación biológica también. Sí. Cuando uno reprograma, hay un trabajo interno que se hace. Entonces después en la acción se ve, se manifiesta eso afuera, pero porque uno fue adentro y trabajó. Me gustaría que escuchemos un tema que me parece que tiene que ver con esto también, y entramos

Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Encontrarse, Adriana, qué tarea, ¿no? Me parece que un poco de eso estamos hablando. Yo me quedo pensando acá en tu folleto, ¿cómo es esto? Conoce tu misión y propósito de vida. Son dos palabras que, ¿qué quieren decir realmente? Porque siempre se habla de eso y yo digo, ¿yo sabré mi misión y mi propósito? No sé muy bien. Bueno, desde ahora, hoy, ahora, aquí, estamos hablando desde el punto de vista del tiempo maya, de los códigos sagrados mayas, que son 20 sellos solares o códigos con 13 vibraciones o frecuencias. Entonces, por eso se dice el tiempo o la frecuencia natural 1320, que es el que está rigiendo en todo el sistema solar y en esta galaxia. Entonces, este tiempo, que es el tiempo maya, tiene que ver con la cuarta dimensión, porque el tiempo es mental. El tiempo es la atmósfera de la mente y todo lo que sea mental ya es cuarta dimensión. En este sistema solar hay 13 dimensiones. Entonces, para ir como ordenando la información. Bien, aclarándonos. Ahora, ¿qué es la misión y el propósito de vida? Es que a través de la fecha de nacimiento de cada persona, como cada día, por eso te dije que el 26 de julio es el mago magnético blanco, cada día tiene un código y una frecuencia. Para saber, según la fecha de tu nacimiento, se saca matemáticamente, los que tenemos la tabla o la brújula galáctica, se saca todo matemáticamente y entonces yo hago estudios, que también lo entrego en 4 o 5 hojas, tenés una entrevista conmigo y una grabación, porque eso te sirve para toda tu vida. Entonces te activo esa energía, se despierta lo que se despierta es la memoria celular, para despertar desde la memoria celular, porque esta información está en tu ADN del día que naciste, en la impronta de Kini Yajau, del Sol, y del Sol central, que es una Q. Entonces, se empieza a recordar eso, con esa información. Con esa información se empieza a recordar y a sentir esa misión y ese propósito. Pero por supuesto que yo en el trabajo, en el estudio, son como cartas astrológicas, pero claro, yo hago por eso la carta natal maya. Pongo maya porque ya te voy a hablar desde... Claro. Por supuesto que lo explico, porque la persona no sabe. Ajá. Bueno, yo hago hace más de 20 años todo esto y viajo. ¿Y eso se descubre en ese análisis, en esa carta natal? Por ejemplo, ¿se lo podés decir a una persona muy joven y decirle, sí, tu misión es tal cosa y lo que tienes que trabajar es eso con tu propósito? Y esa persona a lo mejor lo desarrolla en el tiempo, ¿no? ¿O cómo es? Bueno, el tiempo no existe. Está así buenísimo eso. Entonces te voy. El tiempo del tiempo que no existe. Está bueno. Entonces... es el aquí ahora. El alma no tiene ni sexo ni tiempo, no hay edad. Entonces, la misión y el propósito de esa alma, de ese ser, en este aquí ahora, en este momento. Entonces, si te piden una carta para un bebé que nació, para tu hijo de 5 o de 20 o de 40 años, o la persona que tiene 70, 80, a mí es lo mismo. Es la misión y el propósito y es toda una información que yo bajo, la decodifico y te la explico en lo más claro posible para ordenarte la información de todo tu oráculo de vida. Porque aparte no solo tenés un código, sino que hay todo un oráculo, una fuerza oculta que tenés, una fuerza que te guía, una fuerza que te apoya. Y la otra fuerza, que es un reto, es como la fortaleza y la debilidad. Entonces yo en la totalidad, en la última hoja, te voy a dar y te explico, y te lo tenés escrito y grabado, eso. Entonces, no, son estudios, bueno, yo estoy, creo que hace 26 años, 28 años acá. ¿Hace 28 años que vivís acá en Capilla? Mirá. Sí. mucho tiempo. Porque yo vine en el 2000 y te conocí en esa época ya muy activa, trabajando muchísimo con todo esto. Y ya yo recibí ahora todo. 18, 19, ya hace 19 años. Yo también me fui hace 30 años de Buenos Aires, soy de Buenos Aires, me fui al sur a estudiar, a trabajar, porque soy profesora de arte, de Bellas Artes. Sí. Y ahí recibí que tenía que venir acá a La Quebrada de la Luna, y yo estaba en un grupo de meditación y de oración mariano y crístico, y el tercer año que vengo, que siempre venía, no sé por qué, porque venía con otra amiga de Neuquén, que éramos las dos docentes, yo recibo los códigos, todos los códigos, y el juego y todo. Era la primera vez que se entregaba de México, por José Argüelles, el encantamiento del sueño, que lo entregaba a la Federación Galáctica, ¿no? Porque es un proyecto para la paz del planeta y para la ascensión de Gaia y de los seres que estén en esa conciencia y frecuencia. Bueno, a mí lo que me pasó que fue, como todo, a mí la vida me encuentra, como me encuentran donde estoy en mi casa, ¿no? Es que voy a buscar, me pasan las cosas. Entonces recibo todo y a los 6 meses fue todo tan fuerte que yo era titular de una escuela, o sea, esto lo explico porque la gente tenía trabajo seguro y cobraba el 12 por, el doble o el triple por estar. Yo había elegido estar en una escuela de precordillera, pero como me fui sola, como todas las cosas que he dicho, todavía yo pedí en no cordillera tenías y no. Hijos. No tenías. No, hijos. Yo no tenía, yo vivía sola. Y no me dieron de cordillera porque no le dan a las mujeres solas, tenés que estar con esposo, todo, porque si no, viste, es muy fuerte. Entonces yo estaba en precordillera. No, yo acá tuve todo acá, todo. En 6 meses estaba viviendo en Capilla del Monte, te lo resumo. O sea, yo recibí todo en 1992, en julio, que fue por primera vez donde se dio desde México con José Argüelles. Por eso, bueno, aparte de todo lo que me pasó y todo muy intenso y muy rápido. Yo a los meses de estar acá, bueno, me reencuentro con el padre de mis 5 hijos, que nos conocíamos de Buenos Aires. Yo a los meses ya quedo embarazada de mi primera hija, que me habían avisado. Yo la acepté, o sea, todo un montón de cosas que fueron muy rápido. Y bueno, terminé siendo la coordinadora del Movimiento Mundial de Paz en Capilla del Monte, y por eso recibo la bandera de la paz de José Argüelles, que la tengo y la entregué varias veces a la municipalidad, y la municipalidad después de muchos años lo tomó como día oficial. Por eso el 25 de julio, yo recién hace 2-3 años que no lo estoy, porque yo ya lo entregué, dije, bueno, ya está, cumplí 52 años, y mis maestros que me indicaron esto, porque yo recibo a los maestros para hacer esto, porque imagínate que para yo renunciar a todo, y venir acá y establecer, fue como, o sea, yo estuve preguntando desde lo interno, porque decía, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, ahí bueno, sí que podríamos poner la palabra cambio, ¿no? Como sí, muy sí, fuerte, sí, muy intenso, muy rápido, las cosas te iban sí, poniendo. Sí. Mi vida sigue siendo igual. En necesidad de cambio, sí. Pero es tiene que ver con la certeza que uno. O sí, sea, yo sí, cuando, desde lo externo, familiar o social, no hay nada que pueda se pueda entender desde lo lógico en mi vida. O sea, yo soy una persona de certeza, de convicción. O sea, yo tengo, como tuvo Argüelles, una visión y la sostuvo más de 20 años. Después de 20 años me empezaron a llamar de la radio y viajo por todo el mundo. Pero es porque yo sostuve algo cuando nadie lo veía y tuve fe total, no había en ninguna célula de todo mi cuerpo la duda de lo que planetariamente se iba a vivir. Qué bueno. Y ahora se está empezando a ver a nivel mundial algunas cosas. Que yo hace 30 años... Intenso, ¿eh? O sea, por eso te digo, no es cualquier trabajo. Claro. En mi caso fue mi vida, es mi vida. Yo vivo esto, renuncié a otras cosas. Yo entro y salgo del sistema. A veces estoy como profesora, pero bueno, yo acá me anclaron con 5 hijos que amo, y por ser fiel a mí misma y como todo me sigo a mí y no a otro, yo hace 12 años me separo del padre de mis 5 hijos, porque bueno, es así. Las parejas van juntas, pero si no es el mismo camino, lo más honesto, claro, y el amor habla de que hay que decir hasta acá también, claro, yo. Y bueno, y todo

Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte. Estamos conversando con Adriana Sica, que puede hacernos la carta natal maya, conoce tu misión y propósito de vida. También Adriana Sica, además de instructora maya, es facilitadora de Psyche. ¿Qué es esto, Psyche? Eso sí que no lo había escuchado mucho. No. Acá no, más en Buenos Aires, bueno, ajá, se hace mucho en España, en Estados Unidos. Bueno, yo tengo todos los niveles avanzados, hice los 3 talleres en Buenos Aires. Soy reprogramadora biológica de Psyche. Psyche significa las llaves del alma. Tiene que ver con la transformación pura. Por eso me encanta. Porque con la carta natal o la revolución solar del año, vos te das cuenta, sacás del inconsciente a la conciencia ciertas energías o características o aspectos tuyos. Pero después me podés decir, pero bueno, ¿y ahora cómo lo transformo? Porque vos podés decir, uy, qué interesante, salió el código, supongamos, la luna, el dragón. Y tiene que ver con la madre, tenés que trabajar las emociones, la autoestima, tal cosa. Entonces me podés decir, y Adri, pero eso, vos hacés algo, y yo en mi caso, ahora, porque yo hice 2 niveles de registro acá, así que otras cosas que ahora no estoy trabajando. Lo que estoy haciendo es, desde el 2013, porque también me llegó a mi casa y todo, Peter González, lo conocí en mi propia casa, que me vino a conocer de Estados Unidos. Es instructor, el primer instructor acá en Latinoamérica, de Estados Unidos, y yo trabajé con él y después también con Mercedes García y en Buenos Aires. Y reprogramación tiene que ver con reprogramar en la mente subconsciente, en el cerebro. ¿Y qué es lo que nos cuesta tanto escuchar, viste? Se nos escapa. No solo, es lo que está en el subconsciente. Entonces, yo no estoy diciendo que Daniel o vos están conscientes, sino que vos salió algo, reaccionaste y no sabés por qué, claro, en general. Está ahí adentro, sí. Está adentro, claro. Adentro. ¿Viste cuando decís, uy, salte, uy, claro, salió? Claro, sí, claro. Entonces, es una herramienta para reprogramar lo que vos querés ver logrado. Pero vos primero tenés que decir, uy, mira, hoy quiero trabajar la autoestima, el dinero, el cambio de trabajo, la prosperidad, la salud, el cuerpo. Entonces vos venís con una, con algo, con una idea, y bueno, hacemos varias creencias, vemos qué querés ver logrado en primera persona, positivo, y lo que vos, por ejemplo, es como decir, la persona con la salud del cuerpo, o quiere adelgazarte, quiero decir un... Sí, un ejemplo. Entonces, bueno, vos decís... me es fácil adelgazar y estar con mi cuerpo sano. Entonces lo reprogramás. Pero yo después, ¿qué le digo a la persona? Hacemos un cambio de pensamiento acompañado del sentimiento, ¿sabés qué significa? La emoción. Vos tenés que sentir en cada célula, vos querés esa creencia. Es que eso tiene que ver poco con las afirmaciones también. Sí, pero son nuevas afirmaciones o creencias. Pero que hay que sentirlas. Bueno, exacto, se crea con el cerebro del corazón. Si vos unís, si vos lo haces desde la mente, pero no vas al corazón, no lo estás sintiendo, no hay emoción, no hay creación en el plano material y físico. Esa es otra de las llaves que muchos creo que ya sabemos, ¿no? Está en el secreto, está en todos lados. Sí. Bueno, entonces, aparte de eso, yo lo que le digo a la persona es que hay un dato más. La fórmula es más acción. si hay que hacer un plan de acción. Bueno, hicimos este y este y esta creencia, estas metas hicimos, pero ¿qué vas a hacer en el plano físico que estén sosteniendo esto que ya reprogramaste conmigo? ¿Qué significa? Ah, bueno, a partir de mañana empiezo a hacer una dieta tal y tal y tal. Bueno, jueves y sábado me voy a correr y voy a caminar para... O sea, ¿me entendés? Que avalen lo que hiciste. Claro. Porque si vos reprogramás conmigo o con cualquiera y salís y empezás a decretar lo contrario y a comerte todo, por ejemplo, en el caso que yo estoy contando, claro. Por más que... no es que la reprogramación... No, claro. Me río, este es un caso bien claro que lo digo... Lo mismo decíamos, claro, con Reiki. Te voy a hacer el ejemplo de para que me da gracia, porque es te estoy haciendo Reiki para que te vaya bien en el examen, ¿no? Le decís a tu hijo, por ejemplo, pero le decís, pero estudiá. Ah, por supuesto. Si te paso energía y no estudiás, no va, bueno, a ser posible. Preguntale a mis hijos, yo hago y les ha pasado en la escuela dar el examen bien y un montón de cosas. O por ejemplo, una de mis hijas no se acordaba, no tenía memoria y reprogramó conmigo y se acuerda de todo desde ese momento que ya reprogramó. Pero qué pasa, yo aparte preguntarle como mamá qué le digo, por supuesto que reprograma conmigo, pero yo le digo, tenés que hacer, pero tenés que estudiar, claro, obvio, hay claro, algo que yo, claro, pero suponete, si te falta seguridad, vos podés reprogramar, confío y tengo seguridad en mí misma, uh-huh, me amo y me acepto tal cual soy, uh-huh. Soy fiel, pero a mi hay convicción. Que sentirlo. Vos sabés que en hay eso que de sentir. Las afirmaciones hay un ejercicio también que se hace, por lo menos lo proponen varios, que es dividir una hoja por la mitad y pones esa afirmación, mm-hmm, y después descargas al lado el pensamiento que de verdad te viene. Yo me acuerdo haber trabajado mucho, por ejemplo, el dinero es lo que más fácilmente se materializa. Entonces, como me costaba mucho conseguir el dinero, obviamente mi cerebro inmediatamente contestaba, pero ¿quién que va a creer eso? Entonces había que escribir eso, pero ¿quién te va a creer eso? De nuevo. Ah, mira, es otra técnica. Claro, porque estás descargando lo que vos decís, claro, porque no, es importante escuchar, porque si no el sistema sigue, lo digo, pero no, pero lo digo de la boca para afuera. Te voy a decir algo, acá hay se hace con testeo muscular, seguro, se trabaja el hemisferio derecho, claro, e izquierdo, y se hacen balances. Sí, sí, sí. O sí. Sea, hay todo, se trabaja entre cuerpo técnica y mente. Claro. Claro, conmigo aprendés se trabaja con el cuerpo. Claro, con integrando. Los brazos, claro, sí, claro. Sí, sí, esto sí, es sí. Cuerpo, mente y digamos y acción, ¿no? Claro. Claro. No, pero así lo sentía como asociado, ¿no? Que tenía que ver. Claro, bueno, es ir, ¿no?, a trabajar a la mente subconsciente, que es el 98% del cerebro. Está ahí. Entonces está ahí, la clave está ahí, porque decir solo, y bueno, voy a tener dinero porque lo estás diciendo, te digo, Arajati, yo no te creo porque, no, porque vos tenés la creencia en la mente subconsciente, que es lo que tenemos desde que la panza de mamá hasta los 7 años, no hay filtro para el subconsciente, acepta todo como real, entonces todo lo que vos viste, escuchaste y sentiste, o te dijeron, no solo tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tía, tu tío, el vecino, los maestros, todo está grabado, como dice la canción, todo está grabado, claro, en la memoria. Por eso no vamos a desprogramar, sino que reprogramamos lo que realmente queremos, claro, para lograr los cambios y las transformaciones, uh-huh, y crear una nueva versión de nosotros mismos. Está buenísimo, buenísimo. Escúchame, Adriana, ¿y qué vas a hacer el jueves 25 de julio? Que falta muy poquito. Ah, bueno, acá. Voy a hacer un... es el día fuera del tiempo, que el tiempo es arte. Entonces voy a hacer un taller de mandalas y runas en la Sala Poeta Lugones, uh-huh, de 15 a 17 horas. Así que acá, con materiales incluidos, todo. Y bueno, los que están interesados me están... reservando el lugar a través del celular. ¿Podés dejar si tu número de WhatsApp? Sería 3548-4371-87, que es WhatsApp, y me pueden preguntar. De nuevo, lo decimos, 3548-4371-87, para comunicarse, para poder inscribirse e informarse más profundamente sobre el tema que vas a dar de mandalas y runas. Y runas, porque como al otro día empieza el año nuevo, yo voy a hacer que cada uno saque una runa como un mensaje. Hermoso. Que la runa también trabaja, los que no saben, con el inconsciente, con lo que está oculto, para sacarlo a la luz y hacerlo consciente. Entonces sacamos esa runa, cada uno va a tener su mensaje, porque yo se lo voy a leer o explicar si no lo conoce, y hacemos un mandala concentrándonos en ese propósito. Uh-huh. Porque el mago uno trae, el tono uno es el propósito, es la frecuencia que trabaja con la meta. Entonces va a ser un año muy concentrado. Entonces el 25 de julio, como el tiempo es arte, vamos a hacer un mandala, cada uno con su runa, con un mensaje del año que inicia, para cada uno, ¿no? Cada uno va a trabajar en su propio mandala del año. Claro, qué lindo. Sí, sí. Y esto entonces lo recordamos, va a ser en la sala Poeta Lugones, que casi todos saben dónde queda, pero como hay gente turista, pueden averiguarlo, que también pueden pasar un buen momento. De Anfunes, 526, la hora es de 15 a 17 horas. Va a tener materiales incluidos y hay que reservar el lugar llamándola Adriana al 3548-437187. Vamos ahora al temita este de danza y vemos de ir ya terminando nuestra charla, me parece, con Adriana después. Danza. Dale. De Marilina Ross. Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, porque solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, sola no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, sola no estás. Danza bella niña, pequeña niña, distorsiones del tiempo, sola no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es Bonafide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Danza, danza, danza, como la vida que danza, dice Marilina Ross. Y sí, tenemos que danzar. Adriana, dame así una danza de palabras para este año mago magnético blanco. Y el mago va a hacer que todos estemos como más allá del tiempo, porque van a pasar tantas cosas de transformación y de alquimia en lo personal como en lo planetario y en todos los niveles, que no va a quedar otra que estar, respirar y decir aquí y ahora, y de hacer en el presente lo que haya que hacerse. Porque viene, si bien venimos en un proceso de transformación, entrando en el mago magnético blanco, hasta acordémonos que es hasta julio, hasta el 25 de julio de 2020. Uh-huh. Entonces, todo va a salir a la luz, pero en todos los niveles. En todos social, económico, político. Entonces, bueno, es un año para estar presente y realmente vivir, danzar, como dijiste vos, pero desde la magia. De saber que uno puede hacer esas transformaciones si realmente queremos, pero que la transformación, para que sea, lo veamos afuera, en nosotros mismos como en el planeta, hay que madurarla dentro, hay que hacer esa alquimia dentro. Yo creo que se está haciendo, me parece que hay mucha gente que estamos danzando hacia lo blanco, hacia lo luminoso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y que estamos recuperando la memoria y el poder de saber que, bueno, somos seres multidimensionales, realmente seres de luz, galácticos, que tenemos mucho poder. Y lo que vinimos a hacer es dar esa luz. Entonces, bueno, a recuperar ese poder con el mago y, bueno, brillar. Bueno, entonces, como dicen también los redonditos de ricota, vamos a brillar, mi amor, vamos a brillar. ¿O no son los redonditos de ricota? Ah, bueno. Me decía Diego, no es, sí, es. Hay que brillar, sí, hay que brillar, hay que tener mucha energía también para sostener las convicciones y perder mucho miedo a decir lo que uno de verdad piensa y siente, quizás de la mejor manera. A veces se puede, a veces no sale, como vos dijiste, esa impronta, no sale tan bien, pero es necesario que digamos lo que creemos, lo que pensamos, y así nos vamos sumando. El mago trae eso, como eso de la convicción y de ser fiel a uno mismo. Ser fiel a uno Entonces, mismo. Cada uno tiene que recordar que somos en seres únicos. Entonces, cada uno tiene que brillar con su propia luz. Exacto. Y entre todos hacemos ese faro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mañana, el jueves 25, quizás nos encontramos en la sala Poeta Lugones, a lo mejor me encontrás. También dale, los espero. A visitarte. Sí. Y volvemos a decir el celular, 3548 437187. Adriana Sica los espera con eso, con el tiempo Maya es Arte. Y el 26 todos celebremos iniciando también el nuevo año, el nuevo amanecer. Mago magnético blanco. Gracias, Adriana, por estar acá. Te agradecemos todos mucho en el espacio Me Asomo, liberando palabras que creo que han sido muy emotivas. Bueno, gracias, fueron con el corazón, y gracias a los tres. Gracias. Voy a cerrar este encuentro de hoy de Liberando Palabras los lunes con una poesía de este maestro que está siempre, siempre presente, Eduardo Galeano. No se han podido llevar la música. Se dice que era un mago del arpa. En la llanura de Colombia no había ninguna fiesta sin él. Para que la fiesta fuese fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailadores que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en un sendero perdido, fue asaltado por unos ladrones. Iba Mesé Figueredo de camino a unas bodas. Él, encima de una mula, encima de la otra su arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a palos. A la mañana siguiente, alguien lo encontró. Estaba tendido en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un hilo de voz: se llevaron las mulas. Y dijo también: se llevaron el arpa. Y tomando aliento, rió. Pero no se han podido llevar la música. No dejemos que se lleven la música. Gracias, Eduardo Galeano. Gracias, gente. Gracias, Capilla. Gracias, gracias. Gracias a este hermoso invierno que me hace conectar con mis profundidades. Bueno, un abrazo enorme. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte.